Camufladas van las fuerzas de seguridad. Por debaixo leva traxe de Alibaba. Consentidos polo Estado e a sociedad. Xa non piden ni carné de identidad. E a charanga pola rúa barruntando vai. Que sacan chuzos de punta, que barbaridad. Entre cantos de alegría e felicidad. Grita sempre festa, terra, libertad. E aquí cheiro facotexo que llevamos a facer. Aquí cheiro facotexo que llevamos a facer. E aquí cheiro facotexo que llevamos a facer. Aquí cheiro facotexo que llevamos a facer. Cheiro facotexo que llevamos a facer. Aquí cheiro facotexo que llevamos a facer. E aquí cheiro facotexo que llevamos a facer. Aquí cheiro facotexo que llevamos a facer.